Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y no, no he abandonado el protocolo Géminis. Y aunque pueda parecer que sí, porque he llevado mis podcasts a Castopod, a otro servidor diferente, y he dejado el que tenía en Géminis. Y he abierto un blog en HTTP dentro de mataroa.blog. Pero no, no lo he abandonado. Los artículos que vaya poniendo en mataroa.blog también los iré poniendo en Géminis. Y aparte, en Géminis tengo muchas cápsulas amigas que voy visitando asiduamente y voy leyendo todo lo que van publicando también. La verdad es que Géminis para mí es un amor, es una maravilla, me encanta. Pero bueno, quería hacer otro tipo de historias menos limitadas, ¿no? Por ejemplo, en el blog, pues que se puedan dejar comentarios, cosa que Géminis no podía. O en los podcasts, pues que sea fácil de que salga en muchas plataformas diferentes, que la mayoría de la gente me decía que tenía problemas, que no aparecían. El poder federar directamente desde el podcast, que me dejen comentarios, es decir, lo he hecho por facilidad, por tener más funciones que no tenían Géminis. Y bueno, lo podía haber dejado todo tal como estaba, la verdad, pero bueno, como soy un culo inquieto, pues quería probar alguna historia diferente y bueno, esto no significa que haya abandonado Géminis o que ya no me guste Géminis. Yo creo que muchos se alegrarían de que yo dijera eso, pero no. Yo soy un firme defensor de Géminis, aún estoy también en el canal Géminis de QMPP, que creé yo. Y nada, ahí estamos. No os preocupéis que yo de Géminis tiro para adelante siempre, a defenderlo. Y nada más, os quería comentar esto por si teníais la duda, ¿no? De que ahora todo lo llevo en otro lado. Y en Géminis parece que está un poquito más abandonado. Si os fijáis, en el último artículo que publiqué en Mataroa, que era de la instalación de Castopod, también está en mi blog de Géminis ya, desde hace tiempo. Así que no os preocupéis que no. Os lo digo a los gemineros, a los que más les gusta Géminis y me seguían por allí, que nada, que yo seguiré allí con mi blog y mis cosillas. Y seguiré leyendo vuestras cápsulas también, por supuesto. Y nada más. Quería aclararos esto por si teníais alguna duda. Un saludito y hasta otra.